Entonces, pues dándoles la bienvenida y como súper contenta de que estemos aquí un poco para pensar este tema que es fundamental y que nos atraviesa, y además como metiendo también otros temas que no se han discutido dentro de las reflexiones también de interculturalidad, y me parece como un buen momento pues para pensarlo. Muchas gracias, Pau, pues, y comience cuando muera. Bueno, buenas noches, y a ver, primero decirles que me imaginé que era un espacio, digamos, mucho más informal, o sea, me siento como en una clase así, súper rara, pero bueno, le agradezco también la invitación a la Dani, y de hecho, claro, no es un tema que yo haya trabajado mucho, pero digamos que de alguna forma mi formación ha rozado o se ha cuestionado sobre el tema también de lo intercultural, y sobre todo me interesaba algunas cosas como que he venido pensando en relación a la gestión cultural, que es como mi campo, digamos, de trabajo, pero como siempre estoy relacionada con proyectos artísticos o proyectos que tienen que ver con visualidad, entonces como que, digamos, esta disciplina, que en realidad la gestión no es una disciplina, pero se ha ido como diluyendo esa práctica, ¿no? Se ha vuelto como más, digamos, transdisciplinar, ¿no? Entonces me muevo entre la investigación, la academia, ¿no? La acción un poco, el trabajo sobre todo comunitario y en territorio, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería compartirles ahora eran un par de ideas que bueno, Albeley, que está escuchando ahí, algún momento las discutimos en una clase que tuvimos en común el año pasado, y aunque estaba pensado un poco para la gestión cultural pensada como acción política, que es un poco el trabajo que desarrollo ahora en mi investigación de tesis, he tratado de pasarla más bien a su relación con el arte, ¿no? Porque se aplican de alguna forma como los mismos principios, de alguna forma, que son teóricos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si voy a soltar como algunas ideas, y luego de eso conversamos, que creo que eso es lo chévere de esto. No sé si alguien quiere también escribir algo, puede pasar a escribir ahí alguna idea en el pizarrón, y luego pues la retomamos y vamos discutiendo. Entonces, lo que a mí me interesaba ver, como les decía, es esta idea de la gestión cultural como acción política, pero también que se puede transponer al campo artístico, ¿no es cierto?, y al activismo en relación a cuestiones identitarias. Y para eso, claro, evidentemente no podemos dejar de hablar, digamos, de los proyectos identitarios de nación, que siempre son como el punto de partida de estas reflexiones cuando hablamos de identidades culturales, y el tema de la identidad también es bastante complejo si ponemos a pensar en género, en cuestiones de raza, ¿no es cierto? Es toda una matriz, digamos, desde la idea esta de matriz colonial que está ahí, ¿no? Está pensándose y que puede ser como desestabilizada de alguna forma desde estas acciones políticas. Entonces, bueno, la primera idea es pensar en este proyecto de nación, de identidad nacional. Y como, bueno, muchos de ustedes ya saben, el primer proyecto en Ecuador es el proyecto nacional mestizo, ¿no es cierto?, de Carrión, y no creo que allá la Mora le ubica entre 1895 y 1964. Y en este proyecto identitario de nación, bueno, ya también ustedes lo saben, ¿no es cierto?, estamos pensando en una incorporación del indígena a una identidad homogénea, ¿no?, al discurso blanco-mestizo de nación, ¿sí? Y ahí, aparece una idea, que son todos estos discursos que van representando una diferencia, ¿no?, desde esta incorporación, y que a lo largo del tiempo se mantiene, ¿no?, esta idea de incorporar al indígena al proyecto nacional. con todo el discurso del desarrollo que viene en los 70, ahora que estoy trabajando un poco el cine, ahí se ven los documentales de fines de los 70, de toda la que se llama la generación del 80, cómo se representaba lo indígena, ¿no? Con el fin, digamos, de alguna forma, de incorporarle a un discurso de identidad nacional. Entonces ahí tienen algunos, ¿no? O sea, los hieleros del Chimborazo, por ejemplo, ¿no? Desde, bueno, eran también documentales, hay que entenderlos desde el lado de la denuncia también, pero también desde el lado de la incorporación, ¿no? O sea, era de alguna forma esta idea que dice Silvia Rivera, que es como el intelectual de izquierda, ¿no es cierto?, ventríloco, que incorpora a ese otro a un discurso de nación blanco mestiza y también de alguna forma construye una forma de representación. Y eso se va transformando con los años hasta, claro, no sé, yo leí hace no mucho tiempo el plan este que tiene el Ministerio de Cultura de Políticas para una Revolución Cultural, que algunos de ustedes deben conocer, ¿no? Y ahí ya se habla también de una refundación simbólica de la nación, ¿no? Donde se van construyendo también unos imaginarios de lo que es la identidad nacional. Pero ahí ya estamos hablando, digamos, ya en términos contemporáneos como de otro telón de fondo, que de alguna forma es el reconocimiento de los derechos culturales, de la igualdad, ¿no es cierto?, que acaba siendo en muchos casos una pantalla, ¿no?, y que en términos, digamos, si pensamos en la globalización económica, toda esta fijación de signos identitarios termina siendo también una estrategia para producir valor económico, ¿no? Y muchas veces relacionado a proyectos turísticos, ¿no? A proyectos que tienen que ver directamente con la industria del turismo, con la economía creativa y bueno, eso. Entonces, toda esta idea de reconocer, que es bastante complicada, el reconocimiento identitario, adicionar, ¿no es cierto?, a un discurso que ya está establecido, la adición, la igualdad, ¿no?, y que finalmente acaba siendo como un discurso de incorporación de unos estereotipos que están fijos, ¿no?, que están fijos y que tienen que de alguna forma incorporarse a ese discurso. Entonces, en todos estos discursos identitarios, ¿no es cierto?, que están como muy relacionados actualmente con una política multicultural, más que intercultural, ¿no es cierto?, que es como que iguala a las culturas, evitando los conflictos y las disputas, ¿no? Ahí, claro, lo que se ve de alguna forma es esa reducción de la diferencia, ¿no?, justamente a estos esencialismos identitarios. Entonces, pero dentro de estos discursos, ahí está toda la teoría que tienen de Stuart Hall, que parte de Derrida, y esta idea de que los signos nunca se pueden, nunca pueden ser completos, ¿no?, que siempre van produciendo como una diferencia. Y todo aquello que está afuera, que se queda fuera de esa comunidad imaginada, ¿no?, de ese digamos, de ese discurso de nación que se va configurando, todo aquello que se queda fuera es una diferencia que justamente va a ser la que va a desestabilizar desde ese fuera a ese discurso nacional y que va a producir ese desorden. Entonces, justamente porque partiendo de la teoría de Derrida, justo lo que dice ahí Stuart Hall es que esa incompletud del signo de nación y del signo del discurso ese nacional que deja fuera algo, ese que queda fuera, es justamente el que va a producir una desestabilización de ese orden, ¿sí? Entonces, a ver, veamos ahí. Entonces eso, bueno, es lo que se conoce con el nombre de estrategias suplementarias, ¿no? Y de alguna forma cuestionan esa autoridad cultural desde una praxis como más política, ¿no? No sé, o sea, como ese relato siempre es incompleto, nunca hay la posibilidad de construirlo en su totalidad, es como que algo se queda afuera siempre. y se van todo el tiempo deconstruyendo como esos imaginarios hegemónicos, ¿no? Sobre lo identitario, y que puede ser identitario en términos de género, también en términos de raza, ¿no? De etnicidad. Y también ahí este discurso nacional también fija como un tiempo y un espacio, ¿no? Eso es bien interesante. O sea, en el término identitario también, y también Silvia Rivera trabaja mucho eso, o sea, la identidad ya no está suscrita solo a un territorio, ¿no? No se produce solamente ahí. Es cuando hablamos de identidad nacional, siempre se piensa el discurso de lo nacional en función de un territorio. Entonces, ahora hay que pensar más bien en otro tipo de comunidades que van conformando identidad, pero ya no desde una idea de identidad, sino quizá más de solidaridad y de identificación que de identidad en sí mismo. Entonces son temas como bastante, bastante complejos. Entonces, esta idea de adicionar y de incluir, que muchas veces se usa también en los términos de políticas culturales, esta idea de la adición y la inclusión es más bien propia, creo yo, de las políticas multiculturales antes de lo intercultural. Entonces, no sé si precisamente lo intercultural puede relacionarse más bien a la producción de conflicto que a la idea de adicionar y de sumar, ¿no? Entonces, creo que esa idea es fundamental. Y de pensar que justamente si las identidades no pueden ser o no se pueden construir como discursos fijos, estables y que de alguna forma siempre son incompletos, siempre va a producirse quizá en esa frontera de esa comunidad imaginada, se van a producir esos conflictos, se van a producir esas negociaciones entre identidades, ¿no? Entre signos. Entonces, creo que eso también es importante considerar. No sé qué más podemos ver, o sea, hay ejemplos muchísimos ahí, y creo que ha trabajado María Amelia, que está por aquí. Leímos alguna vez con Víctor Manuel un artículo, Víctor Manuel Rodríguez, uno que publicaste en alguna revista de La Íconos, me parece, sobre teoría queer y performatividad, que tiene mucho que ver con lo que estoy contando. Claro, de hecho, algunas de estas ideas las trabajamos con Víctor Manuel Rodríguez, que él trabaja mucho esta idea del activismo, ¿no? Y de la performatividad en relación justamente a esta confrontación del discurso Estado-Nación con aquello que se queda fuera o con esa diferencia que se va produciendo ahí. Entonces, nada, o sea, es decir, interesa potenciar de alguna forma el conflicto, la desestabilización, la deconstrucción de esos imaginarios hegemónicos que se pueden generar desde el arte. Sí, creo que esa es la idea fundamental, ¿no? Yo a veces me preguntaba también, la idea de la adición, por ejemplo, se me venía hoy tarde cuando volví a leer estos apuntes y decía la idea esta de Bienal de Arte Indígena, que nunca llegué a entender cuando el Ministerio de Cultura financiaba eso, me parece que no es hace muchos años, hace 2 o 3 todavía había una Bienal exclusiva de Arte Indígena. Me parecía como un estudio de caso interesante, o sea, yo no sería capaz de definir, o sea, ahí María Fernanda me podrá corregir y decirme, bueno, puede ser, o sea, existe o no un arte indígena, yo desde esta teoría le veo como bastante complicado encasillarle dentro de una mirada de qué es lo que puede ser lo indígena, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos ir discutiendo sobre este tema, pero claro, ¿a qué puede hacer referencia, ¿no? Exclusivamente una Bienal de Arte Indígena? Entonces me parece que las políticas culturales en ese sentido muchas veces tratan de adicionar y de incluir y de sumar a unos discursos que ya están establecidos, ¿no? Y que no permiten justamente que se produzcan estos conflictos desde la fuera, desde esta propia diferencia que ese discurso de alguna forma excluye, ¿no? Y bueno, entonces ahí tienen todos los ejemplos, como les decía, de la performatividad queer. Yo no estoy como muy metida en todo el debate artístico, ahí Albelé y Falco creo que podrán hablar como con más, digamos, con muchos más argumentos sobre ese tema, ¿no? Pero sí, yo veo como en las prácticas en territorio y bueno, en el mismo San Roque, por ejemplo, cómo esto también va ocurriendo, cómo se desafían esos imaginarios, por ejemplo, de quiteñidad, ¿no? Cómo se desafían los discursos de patrimonio, por ejemplo, que tienen que ver también con esa producción de discursos estables, fijos, ¿no? Sobre aquello que somos, ¿no? Como identidad. Entonces, todo eso que queda fuera es siempre aquello que descentra justamente estas ideas, ¿no? Y entonces eso es lo que interesaba un poco contar ahora, ¿sí? No sé si vamos conversando, ¿sí, Dan? A mí yo no sé si todo el mundo está conocimiento de lo que pasa en San Roque y cuál ha sido como justamente el proceso de relaciones en el mercado de San Roque y también cómo esas relaciones han generado un montón de pensamientos y debates. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo ha sido en San Roque? Sí, ha sido una cuestión bien compleja, ¿no? O sea, la mayor parte de migrantes que están relacionados al mercado son puruáes, ¿no? Vienen de Chimborazo, ¿sí? Y las primeras generaciones que llegaron en los 70 son comunidades que vinieron, digamos, que se relacionaron con todo el mundo del mercado, la venta de, sobre todo, de frutas, ¿no? De cebolla, de ajo, que era como... digamos, los productos que más comercializaban, y ya las segundas generaciones de alguna forma van rompiendo con eso, ¿no? Van rompiendo con eso porque ya son generaciones que de alguna forma van a la escuela, ¿no? Que están en contacto, claro, con otra realidad. Muchos de ellos ya no quieren volver tampoco a su provincia, salvo, por ejemplo, recuerdo que en algunas etnografías descubrimos que el carnaval era un momento fundamental en Chimborazo, ¿no? O sea, la gente ya no, ni las generaciones jóvenes no querían volver, muchas de ellas ya decían ya para que ya regreso al pueblo, pero en carnaval era el momento clave, ¿no? No el ritual como más importante que todavía les conectaba con Chimborazo. Y ha sido como un tema bastante difícil, porque en San Roque no solo viven comunidades indígenas, ¿no? O sea, las comunidades indígenas que, digamos, los puruáes, por ejemplo, que llegan en el 70, llegan a ser como comerciantes prósperos que de alguna forma logran comprarse casas o propiedades en esa zona, y entonces también alquilan, por ejemplo, para iglesias evangelistas, ¿no? Porque muchos de ellos son evangelistas, entonces alquilan sus casas o parte de su casa. Y ahí se realizan, por ejemplo, es como que se reproduce en pequeñito, ¿no? La vida de la comunidad está ahí. Entonces, es el espacio en el que se encuentran en matrimonios, ¿no? Se encuentran el domingo, en el culto, etcétera. Entonces, es como un espacio que ellos ahí han conservado. Entonces, es interesante si se van por la 24 el domingo, o sea, cerca ya de la Capilla del Robo, ahí hay una iglesia evangelista y ahí... el domingo siempre están, ¿no? Están ahí las comunidades, no sé, encontrándose, comiendo, ¿no? A veces hay música, ¿no? Y es interesante también un poco ver eso. Pero se ha producido ahí una confrontación con los habitantes antiguos, por ejemplo, de San Roque, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema complejo con esta idea justamente de quiteñidad, ¿no? Entonces, los dueños de las casas antiguas de San Roque, ¿no? que pertenecen a todas estas familias tradicionales de alguna manera, digamos, de alguna forma han ido reproduciendo esta idea de que desde que llegaron estas comunidades el barrio se empezó a fragmentar, ¿no? Entonces ahí es como, claro, el indígena sucio, el que arma bronca, los borrachos, los que, ¿no? Entonces, ha sido como todo un problema en ese sentido y una confrontación constante, ¿no? Y que eso creo que con el tiempo ha ido un poco desapareciendo. Yo creo que ahora ya no hay tanto eso, pero entre los 80, 90, yo recuerdo, claro, testimonios de la gente mayor, te dice eso, ¿no? O sea, te dice desde que llegó esta gente, el barrio perdió de alguna forma su identidad, ¿no? Entonces no se ve como esa posibilidad, o sea, lo intercultural ahí, por ejemplo, no lo puedes ver, ¿no? De todas maneras, hay espacios interesantes como los grupos de hip hop, por ejemplo, que están en San Roque, ¿no? Donde ves que ahí se juntan como varios chicos que provienen de distintas comunidades, no solo ya del Chimborazo, sino también hay quichuas, hay como panzaleos, etcétera, ¿no? Que tienen sus padres que trabajan en los mercados y están como muy arraigados al movimiento hip hop. Entonces, ahí es un espacio súper interesante de encuentro, ¿no? Y entre comunidades indígenas, curiosamente, tienen una relación de vecinazgo, que es lo que me he podido dar cuenta. Se apoyan entre comunidades, digamos, entre miembros de la propia comunidad, pero no ves que hayan relaciones de solidaridad con otras comunidades, ¿no? Entonces, eso me di cuenta, por ejemplo, haciendo una etnografía de la calle Chimborazo, donde encuentras ahí de gente de algunas comunidades distintas, ¿no? De Tungurahua, de Cotopaxi, etcétera. Pero entre los de Chimborazo, por ejemplo, se llevan muy bien, se ayudan, o sea, tienen como una relación de vecindad. Pero con las otras comunidades no pasa eso, ¿no? Entonces, ahí te preguntas qué pasa con lo intercultural, o sea, hasta dónde es ahí posible, ¿no? Esa posibilidad de encuentro, cómo se da, de reconocimiento de alguna forma, ¿no? Entonces, eso no está ahí. Eso, Dani. O sea, yo, no sé, creo que, bueno, ya creo que ya lo dije, pero igual para como personas que no están, creo que justamente como esta necesidad como de hablar o de pensar en interculturalidad, como en la calle, en las relaciones, en la cotidianidad, en el cine, en otras generaciones, ¿no es cierto? Como, si yo, por ejemplo, yo ahorita tengo una... Para mí es como súper importante el Miguel, ¿no es cierto? Porque somos de la misma tierra, aunque pues históricamente históricamente encontrados, digamos, en algunos momentos, pero también históricamente encontrados en posibilidades de cambio, con el Partido Comunista, igual, como encuentros más cercanos y todo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, claro, tú hablabas del 70, de los 80, y cómo con estas generaciones más jóvenes, pues hay una posibilidad, hay este lugar hip hop como un lugar de encuentro, y yo veo como el levantamiento del 90 como fundamental para pensar ahí estas relaciones interculturales más... conscientes, ¿no? De construcción y claro, y conscientes de construcción, pero con toda esa conflictividad que trae también la historia, ¿no? No sé. Que, sí, o sea, no sé, que ahora que hacía justo esta investigación del cine, claro, ahí se ve como en el movimiento indígena en el 90 y un poco antes, ya cuando se empiezan a producir movilizaciones, y con todo el acceso, digamos, a la tecnología digital, el video, etcétera. Y hay un giro también en el tema de la autoridad y de la representación, ¿no? Entonces, somos capaces de construir nuestros propios discursos de representación también. Entonces, hay el Alberto Moenala y un montón de gente que trabaja, o este colectivo Rupai, creo que se llama, ¿no? Que trabajan también... videos, empiezan a hacer registros para la CONAIE y para otras organizaciones indígenas, registros de las movilizaciones y de las protestas, ¿no? Y esos son como los primeros documentales que hay, ¿no? En archivo de, digamos, producidos desde una visualidad ya no indigenista, sino más bien indígena, pues, ¿no? O sea, ya no es el indigenista, o sea, ya no es el intelectual de izquierda. No sé, de filiación a la Revolución Cubana que hacía todo este ejercicio de denuncia, de representación, sino ya es el propio indígena el que construye sus propias imágenes, ¿no? Entonces, Claro, eso también a veces es complicado, ya desde temas visuales, y ahí sí ya son los otros los que saben más de ese tema. Claro, y la María Fernanda, el Falco pueden decir. Pero claro, también es difícil pensar en, no sé, o sea, sería quizá caer en ciertos momentos en un esencialismo, pensar, o hay ciertos rasgos o marcas identitarias que te permiten reconocer, ¿no?, expresiones visuales como indígenas. No lo sé. O sea, en el cine se han visto, hay este chico, no recuerdo, y que hace pollito, ¿cómo se llama? El chico de Chimborazo, y que además es un... Sí, y que es un hit en San Roque, ¿no? O sea, no, es imposible encontrar las películas, ¿no?, de él, y es un hit, o sea, sus películas se venden un montón, y ahora está haciendo una como de ciencia ficción, ¿no?, con una especie de monstruo ahí que sale del páramo andino, ¿no? Ya se grabó esa, sí. Ah, ¿ves? Entonces, sí. Pero claro, la última vez que me enteré todavía estaba grabándose, creo que la parte final. No sabía que ya había estrenado. ¿Cómo se llama? William León, sí. Y esos también encuentran como otros circuitos, ¿no?, de distribución también. Y a veces te preguntas, o sea, ¿hasta qué punto eso es capaz de insertarse? O hay un interés de dialogar con otras visualidades en otros espacios de encuentro. O sea, esa también es una gran pregunta. O sea, o eso está hecho para unos determinados, digamos, entre comillas, públicos, ¿no? Entonces son como varias preguntas las que pueden soltarse ahí. María Fernanda. Sí. Es un tema tan complejo, ¿no? Tiene tantas aristas. Así que, bueno, más que tal vez es como para seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Un poco de lo que yo te escuchaba me daba la idea de que planteas como una cierta continuidad en ese discurso hegemónico con el que nace el Estado-Nación a lo que estaríamos experimentando ahorita. Sin embargo, bueno, desde la propia Constitución hay como supuestamente una afirmación de un Estado plurinacional e intercultural. Pero parecería que ese fue tan grande ese peso de este discurso mestizo más, o mestizo, o de la ecuatorianidad, o de la quiteñidad, que trata igual de seguir como unificando sin mostrar todas esas complejas diferencias. Claro. Pero claro, también creo que han habido cosas, o sea, una continuidad quizá en ciertas cosas, pero también muchas transformaciones, ¿no? Y también otra cosa que, bueno, y eso me gustaría como escucharte, ¿no? ¿Dónde ves estas fisuras? Aunque tal vez ya las has planteado un poco. Y también como que tú planteas una continuidad entre, que a mí siempre me llama la atención y que es muy fuerte, pero que no logro entender, es como el peso de lo étnico-racial en todo el discurso identitario ecuatoriano. O sea, y tal vez sigue de ahí, ¿no? Como que seguimos cargando, y no es que no sea interesante, no es que no sea importante, pero como que referimos a interculturalidad y la categoría étnico-racial es la que primero aparece en este contexto, ¿no? Desde el buen vivir, o sea, el buen vivir está ahí como que lo principal es la cosmovisión indígena, y obviamente esa restitución es súper importante, pero yo me pregunto de qué manera eso también no es una carga tan grande para poder ver en esas nuevas identidades ahora, como también estas otras subjetividades más de género, más de edad, más de nacionalidad, más de otras, o sea, realmente ese diálogo entre culturas y culturas con todo lo que implica esas otras formas de subjetivación que van siempre más allá de lo étnico-racial. Claro, sí. O sea, sí, y eso es una cosa que siempre estamos como preguntándonos, porque digamos que esa matriz colonial de poder atraviesa como varias cosas, ¿no? O sea, está ahí el género, está la etnicidad, ¿no? Está el propio Estado, están como varias cosas que operan, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que no puedes separar una de la otra desde una mirada fragmentaria, que es bastante complejo. Pero claro, es un tema Claro que yo me pongo a pensar a veces desde mi propia formación, siempre fue en la literatura, lo étnico-racial pesó muchísimo con la generación del 30, por ejemplo, que tuvimos como mucho énfasis en ese tema. Y luego, claro, cuando me meto un poco también en el tema de gestión, está Benjamín Carreón y el pensamiento del discurso, este blanco mestizo de la nación, y siempre estamos volviendo, y además como muy centrado en lo andino, ¿no? Cuando finalmente, claro, te pones a pensar lo identitario, atraviesa también, o sea, ¿dónde están las otras, digamos, etnicidades? ¿Dónde están ahí, no? Claro, y también lo afro en sí mismo tampoco está como muy presente, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace no muchos años, cuando hacíamos un programa, una revisión de qué se enseñaba en literatura, en los colegios la literatura afroecuatoriana no estaba, o sea, ni siquiera se le consideraba, ¿no?, literatura. A veces se le asocia con un esencialismo en relación a la música, por ejemplo, ¿no? Que siempre es afro, tiene que escribir como con ritmo, ¿no? Así a lo Guillén, así, ¿no? O un poco ahí. O sea, y no es así, o sea, esa es mi gran pregunta. O sea, ¿dónde está? Claro, de alguna forma tenemos este profesor Handelsmann que nos decía que, bueno, él es un conocedor de Carrión y también ha estudiado mucho la literatura afroecuatoriana, y él hablaba de una cosa que decía él, que era pertenencia y pertinencia, ¿no? Que eran como las dos cosas que se debían producir en estos ejercicios, digamos, artísticos que están pensando desde lo identitario. Claro, porque ¿qué te hace pensar que es literatura afroecuatoriana? ¿Es porque escribes en décimas o porque tienes herencia de esa musicalidad? O sea, eso es lo que yo me pregunto. O sea, ¿eso te hace? No, o porque la persona que enuncia esa práctica tiene una marca, un cierto signo racial que te dice que es negro, porque le ves que es negro, ¿no? Pero en realidad no, o sea, la marca o ese signo en la piel finalmente no acaba siendo nada. O sea, yo puedo ser, un afroecuatoriano y ser mucho más blanco que cualquier blanco europeo, ¿no? Entonces es una cosa súper compleja. Entonces, que no, o sea, no pasan por ahí, no pasa tampoco por esa identificación con un cierto tipo de forma o de expresión cultural. O sea, es toda ahí una reflexión. Y que ahora creo que, claro, a raíz de los 90, todo el tema este de fijar la identidad, de crear unos ciertos imaginarios, tiene mucho que ver con la globalización económica también, ¿no? Que puede ser utilizado también desde el otro lado de forma estratégica, ¿no? Para lograr de alguna forma otros objetivos, pero o sea, ahí habría que pensar como en muchas cosas. ¿Qué les parece si pues comenzamos con el Falco? Con el Falco y después igual podemos conversar. ¿Quieres venir acá? Sí. Creo que va a ponerlo. Del teorizar, en mi caso, lo mío es el hacer. Y desde ahí les voy a hablar, y ¿qué hice yo? Voy a hablar también de mi trabajo, porque considero que la obra que yo hago es una obra con compromiso social político, y les quiero compartir. Muchos de ustedes ya conocerán mi trabajo. Quiero quise aprovechar también este espacio para hacer una reflexión de obras desde el cuerpo, desde el arte de acción, desde el performance, que desde los 80 en el Ecuador ha tenido esta implicación o este compromiso social y político. De eso voy a hablar ahora. Desde este breve estudio, le podría llamar así, desde este breve estudio en el que me he incluido, algunos de los puntos que he detectado. Bueno, primero también tengo que decir que los artistas que estoy mostrando ahora, en esta revisión de artistas que estoy mostrando ahora, no es ni la única ni es una revisión acabada, sino me han quedado muchos otros artistas. Por el tiempo que he tenido, he podido hacer esta selección. Algunos puntos en los cuales se encuentran estas propuestas ya desde el arte, relacionados con el arte de acción, llamémoslo con el cuerpo, con el accionar. Está cuerpo-identidad acá en el país, cuerpo-identidad, cuerpo y etnicidad, racialidad, mestizaje, cuerpo y género, cuerpo y derechos humanos, derechos de la naturaleza, cuerpo y poder, cuerpo e institucionalidad, como por ejemplo relacionado con el capital, el Estado y la religión. Dentro de este breve mapeo que presento, vamos a ir encontrando obras que se sintonizan más o menos con estos puntos. Quiero ir a los años 80. Esta imagen realmente no circula mucho, es Juan Carlos Cucalón. Yo sé que muchos aquí lo conocen, al viejo Cuca, escritor. Él también hace performance. Y este es un performance que no hay muchos archivos en la historia del arte en general ecuatoriano y del performance. Se llama La Dolorosa Lotera, de Juan Carlos Cucalón, performance de 1982, de hecho en Guayaquil, en el contexto de un salón. Él asumió este rol como la Dolorosa, la Virgen Dolorosa, y salió a vender, como jugaba con este rol, este personaje, entre lo divino, lo cotidiano, y también este rol trans, este rol de asumir una vestimenta relacionada con lo femenino, con una divinidad femenina. Es un performance de 1982, para la época también de estos primeros performances así bastante transgresores en cuanto a género. Luego un performance que muchos ya los conocemos, Hasta la Vista Baby, de Ana Fernández, es de octubre del 2000. En el 2000 sabemos que pasamos a la dolarización y ella hizo un acto muy, muy simbólico, muy emotivo, Ana Fernández. Ella desde el Banco Central, vestida como este soldado granadino, pues llevó una urna donde estaba la moneda del Sucre y se dio una procesión, salió desde el Banco Central hasta el cementerio, se dio una procesión en que mucha gente se fue sumando a la procesión. Era un acto simbólico de despedida a nuestra moneda. Llegó hasta el cementerio y se depositó en una lápida con arreglos florales y todo. De lo mejor de este, para mi criterio, es que la gente en verdad en ese momento se sentía afectada, se sentía comprometida con ese entierro simbólico de nuestra moneda. De esas obras que han podido movilizar cantidad y cualitativa y cuantitativamente a las otras personas. Requiem Wow, de Saskia Calderón, es un video performance del 2005. En este, Saskia, mucho de la performatividad de Saskia Calderón conocemos, está basado en su uso vocal, tiene un gran manejo de voz. Saskia estudió canto lírico y todo. Y ella, tras una investigación etnomusical en las comunidades amazónicas del Ecuador, encontró varias melodías cantadas, entre ellas unas que hacen referencia a la vida y la muerte. La pieza es una interpretación de esas canciones líricamente. La pentafónica de letras sugerentes cantada con el rostro pintado y el cabello recortado, representando la cultura Wao, imagen contrastada con un vestido de fabricación industrial occidental. Estas son palabras de ella, lo que acabo de leer. La performance intenta reflejar un choque cultural obteniendo como resultado la muerte de un idioma y de su identidad. La acción busca una analogía entre una identidad desvanecida y un ecosistema en destrucción. Justamente la letra original nos habla de esta relación vida-muerte, basado mucho en estas creencias, tradiciones, culturas ancestrales. Ella lo retoma, este proceso de hibridación y mestizaje lo contemporaniza. Tenemos Asepsia, de Juan Pablo Ordóñez, artista cuencano. Realizó dos versiones, una en el 2007 en Ecuador y una en el 2010 en Chile. ¿Qué hace Juan Pablo Ordóñez en el 2007? Él toma el libro El Testigo, el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo y otros crímenes de Estado, escrito por el teniente Hugo España Torres, es miembro de la policía durante el gobierno de León Febres Cordero. Y justamente en la página, hay una incursión de la policía en el cuarto de Ricardo Merino, miembro de la dirección del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, y su posterior asesinato. Esa página él la limpia desde un procedimiento químico. ¿Sobre qué nos está hablando de esta obra? Él como que quiere limpiar simbólicamente acciones dentro del contexto sociopolítico, en este caso ecuatoriano en particular. acciones oscuras, acciones, como sabemos, el caso de los hermanos Restrepo, su vinculación con la policía, acciones que deberían resolverse, deberían sanarse, deberían encontrarse la luz, la verdad, la limpieza en estas acciones. Él, a través de este ejercicio de limpieza, limpia específicamente ciertos párrafos del libro. Esta posterior acción, asepsia, él la lleva a Chile y hace una limpieza, marca un territorio en un lugar en Chile donde se violentaron los derechos humanos, con casos de desaparición, de tortura y muerte. Aquí lo vemos a Juan Pablo Ordóñez, que marcó este espacio, utilizó elementos químicos, incluso algunos de limpieza quirúrgica, vestido de esta manera, hace esta acción, quiere limpiar simbólicamente este espacio. Vamos luego con un artista que está aquí presente, y quizás luego él, cuando acabe, igual nos puede contar un poco más. José Luis Macas, de la serie Borradores. Son tres obras de la serie Borradores, escogí dos. Chixi, que lo realizó en el Festival de Arte Público Graf, en Ambato del 2014. Lo que hace José Luis Macas es paredes que están impregnadas de hollín, del hollín del tráfico, pues él las borra, pero al borrar está haciendo una inscripción, está haciendo una grafía. En vez de sumar, él resta, y esto nos deja estas huellas, estas señales. Lo que él hace en este caso es, a través del alfabeto silente, a través de la expresión de manos, pues él marca unas letras en la pared, en este caso en Ambato, que nos dan una palabra, la palabra Yasuní. Tiene que ver con el silencio respecto al Yasuní, con la invisibilización, el silencio, el vacío que hay respecto a esta realidad y problemática que tenemos en el país. La segunda obra de la serie se llama Torre 1, que entendemos por ecologismo, que fue realizada el año anterior, a finales del año anterior, en el Festival de Arte y de Acción de Cuenca, el FAC, que opera de la misma manera, borra la suciedad, el hollín, el smog impregnado en una pared en el centro de Cuenca, y en este caso la figura que él realiza tiene que ver con las torres petroleras. Luego voy a hablar de otra obra de Omar Puebla, que también la realizó esta obra en el FAC, el Festival de Arte de Acción de Cuenca, Bailoterapia Sincrética de Colonialista para Principiantes. Así se llama la obra de Omar Puebla. ¿Qué hace Omar Puebla? Omar Puebla provoca una dinámica, genera una dinámica y provoca con esta dinámica que la gente se mueva y se active. Él funge una función entre MC y también como el animador, que a la gente le pide que baile de cierta manera, pero hay un sincretismo musical, porque donde puede sonar una letra de hip hop, una letra de rap, él empieza a dar, a proclamar discursos anticoloniales, o de pronto entra un San Juan. Entonces, y empieza a haber un sincretismo, porque el baile, un paso de baile dentro de un fondo de hip hop, de un fondo de un San Juan, él nos pide que igual bailemos de la misma manera, ya sea que estemos bailando hip hop, ya sea que estemos bailando San Juan, y es muy divertido porque sí, o sea, puede haber estas confluencias, puede haber estas integraciones muy divertidas. Estamos bailando, estamos haciendo esta dinámica colectiva, y también él nos habla de arte contemporáneo, de decolonialidad, de sincretismo, etcétera, etcétera. Esto fue hecho en la Casa de la Cultura en Cuenca, al cierre del FAC. Y bueno, les voy a hablar de unas obras mías, si me permiten. Yo tengo una posición muy clara frente a la extracción petrolera, y es que no debería haber ni explotación petrolera ni explotación minera. Yo participé en un proceso entre un grupo de artistas que nos llamamos que generamos una propuesta llamada Acciones Artísticas por el Yasuní y la Democracia, y tuvimos contacto con los yasunidos y estuvimos apoyándoles a los yasunidos en su proceso, sobre todo en un momento que tras la consulta que hubo por los yasunidos, las urnas con el resultado de la consulta fueron llevadas al Consejo Nacional Electoral. Para mí personalmente, ahí ya hubo un grave atentado a la democracia cuando no se aceptó el que no se explote desde la consulta popular el Yasuní. Esta es una acción in situ realizada en el 2014. ¿Qué hice yo? Intervenimos el Consejo Nacional Electoral, las afueras del Consejo Nacional Electoral, con los yasunidos, con este grupo de artistas que participamos en estas acciones de apoyo. Y lo que yo hice, yo generé una alfombra, es una alfombra blanca, lo más impecable posible, en la alfombra, como con la típica el rodapié, cuando vas a entrar a la casa de alguien y dice bienvenidos, hola, ¿cómo estás?, qué sé yo. En vez de eso, decía democracia. Y puse la alfombra a la entrada del Consejo Nacional Electoral para quienes estaban leyendo los votos, contabilizando los votos y decidiendo sobre el futuro del Yasuní, la pise cuando entraban y salían. Así empezó, y este fue el proceso. A la final, la alfombra, luego me sacaron, luego ya no, esta era la primera, no me sacaron en verdad, esta era la primera puerta, pero luego, como ya estábamos tomado este espacio, cerraron esa puerta y los funcionarios entraban y salían por otra puerta, ya no querían entrar y salir por ahí. Entonces llevé la alfombra a la otra puerta, que es la de acá, igual, y hasta carros y todo entraban y salían, y así quedó la democracia. También dentro de esto me interesa, bueno, dentro del estudio que estoy haciendo, me interesa mucho manifestaciones desde la sociedad civil. Bueno, en este caso es Alejandra Ponce, que está en las artes escénicas, pero cómo la gente, la sociedad civil, desde sus creatividades propias, sus expresividades propias, asumen una manifestación social, crítica, política, frente a problemáticas que nos afectan a todos. En este caso, en una acción en la Plaza Grande en Quito, al respecto de lo del Yasuní, en el 2003, y en el 2013, perdón, y una acción en el Parque Calderón en Cuenca. Es un grupo vinculado también con las artes escénicas. Bueno, una siguiente acción targa es un performance en el espacio público activismo dentro de la residencia El Cuerpo VIH, Positiva Residencia Artística El Cuerpo VIH, hecho el año anterior. La realidad del VIH y del SIDA es una realidad y es una problemática en nuestro país que un grupo de activistas quiso tratar, relacionados con grupos LGBTI también. Está por ejemplo en eso León Sierra, Ricardo Luna. Ellos planteaban de que en la agenda LGBTI no se estaba tratando el tema del VIH como debería tratarse, y que el tema del VIH debería ser una política de Estado. Convocaron una residencia artistas, activistas, ya sea que sean positivos o que no lo sean, y la idea era hacer una propuesta vinculada con este tema. En este caso, lo que yo hice fue una acción en la Plaza del Teatro, en el que llevé párrafos de la Constitución ecuatoriana que hablaban sobre equidad, sobre derechos humanos, referentes a las personas, los ciudadanos en general, y las personas afectadas con VIH en particular. Estos párrafos los escribí en sábanas, con una tinta color roja y con una jeringuilla. Primero los leí en la Plaza Grande, luego fueron escritos Y también invité a la participación de la gente, de que se involucre. Fue una jornada bien, bien interesante porque la gente se acercó, se interesó, pudimos conversar. Mucho desconocimiento, mucha ignorancia, muchos prejuicios respecto al VIH, respecto a los positivos, respecto al SIDA. Fue un espacio de diálogo y de encuentro también. Al final, mucha gente también se interesó, participó, se vinculó en esto y colgamos las sábanas en ese espacio. Bueno, y de las últimas obras que estoy trabajando, al final tengo una obra de anterior, pero tengo tres obras más. Una última obra, Conversión, realizada en el 2015 en el Centro de Arte Contemporáneo CAG. ¿Qué hice? Bueno, yo tengo mi criterio sobre Alianza País, sobre el gobierno actual. Y parte del criterio que tengo es cómo este sistema ha cooptado lo simbólico dentro de los discursos que utiliza. Cómo ha creado una maquinaria propagandística que se apodera de nociones como la patria, como los símbolos patrios, como la identidad, la ecuatorianidad, etcétera, etcétera. Entonces yo quise deconstruir un símbolo como es la bandera del Ecuador, una bandera tejida. Me senté y la empecé a destejer, la bandera del Ecuador tejida, me senté y la empecé a destejer. Y al momento que la iba destejiendo, la iba impregnando de ese color tan bonito que todos conocemos, hasta que al final, después de un tiempo considerable, la próxima bandera fue más pequeña. Después de un tiempo considerable, toda esa estructura se convirtió en una masa, en una bola manchada, enredada, manchada de ese color. La segunda acción, porque esto de las banderas ya me gustó, fue hecho después de... Utiliza la huipala, bandera indígena, cuyos siete colores son representativos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. Además, apelo a ella como símbolo relacionado con pueblos y nacionalidades indígenas de este país. En la zona de las astas de banderas del Parque Calderón de Cuenca, colgué una huipala tejida y procedí a destejerla. Conforme iba soltando y ovillando el hilo, lo iba manchando con pintura negra. Negra como la coloración y la violencia sobre el cuerpo del líder Salvador Quispe al ser vejado y arrastrado en la contundente marcha del 13 de agosto del 2015. Negra como la suciedad de la criminalización y represión de este gobierno contra la protesta civil en general e indígena en particular, como sucedió contra los indígenas araguros el 17 de agosto de este año. Negra como la mancha del petróleo contra la Amazonía y contra las comunidades directamente afectadas por las políticas extractivistas de este gobierno, como son los pueblos en aislamiento voluntario y otros sectores indígenas y campesinos. Para esta acción conseguí apoyo policial, porque quería que sea así, quería que resguarden a este personaje que destejía la huipala y la manchaba. Y así fue, estuvieron ahí resguardando. Y bueno, y finalmente les voy a hablar de una obra del 2010 que se llama Laguna Negra, que lo considero un performance activista. Este fue realizado en la Amazonía ecuatoriana. Tuve la oportunidad de participar en un laboratorio llamado Zona Intangible y con unos amigos que estaban en el laboratorio decidimos ir a la Amazonía. Era el tema de la conservación de la naturaleza, antiexplotación petrolera. Ok, estamos ubicados aquí, en el Alto Amazonas. Chuchufindi está aquí en el mapa. Y en Chuchufindi descubrimos, por un amigo, por un contacto, llegamos incluso, tuvimos la suerte de llegar a una planta de incineración de desechos petroleros y nos quedamos ahí a vivir unos días. O sea, así es el paisaje de Chuchufindi. el pasaje industrial petrolero, que también afecta el paisaje ya de la cotidianidad. Por ejemplo, y el sitio que les hablo es Incinerox, que se quemó después. Aquí llegamos, llegamos a unas cabañas. Lo que está, la construcción más alta son hornos, son unos hornos gigantes que pasaban prendidos todo el día. Durante las 24 horas iban quemando desechos petroleros. ¿Qué función cumple Incinerox? Incinerox, cuando hay un derrame petrolero, les llaman y les dicen: vengan rápido antes que la gente se dé cuenta en los medios y todo. Y ellos iban corriendo, limpiaban, y esos desechos los ponían en unos depósitos grandes hasta llevarlos a quemar. El eslogan de Incinerox creo que nos lo dice todo. Cuando nos estábamos ya yendo de estas instalaciones, le dije al amigo administrador que si nos puede regalar petróleo, porque estaba pensando hacer algo con el petróleo. Salimos de una camioneta y nos metemos a la selva. Y llegamos al interior de la selva, llegamos a este tipo de instalaciones. Estas son los grandes contenedores, que son como piscinas olímpicas donde está la reserva del petróleo. Cuando yo vi esto, solo llegar ahí era como una instalación, era en medio de la selva que te encuentres con algo así, una profundidad, es como 5 metros de profundidad, es denso, no puedes ver. Cuando vi eso dije: me voy a cruzar esto en una quilla, que es una canoa naporruna, como una acción artística. Y bueno, me dijeron que estaba loco, que ser vivo que cae ahí muere, que han caído vacas y todo. Al final pude hacerlo, y esa es la acción activista que la llamo. Me conseguí una canoa, una quilla, que es una canoa naporruna. Los naporrunas son una comunidad amazónica cuyo medio de transporte es principalmente interfluvial. Entonces, de un extremo al otro, remé. Ahí estoy como a la mitad. Y bueno, al final. Eso es todo lo que les quería compartir. Gracias. Tenemos como preguntas que podamos como conversar. No sé si también si quieren como preguntar. ¿Alguien tiene alguna comentario, alguna pregunta que hacer? ¿De Falco o a la PAO? ¿Qué hiciste con el petróleo? ¿Te lo llevaste? Me llevé en el cuerpo porque me caí. Demoró como 8 días en limpiarse del cuerpo. Se impregna full, sí. Yo tengo como esta, como estos proyectos, cada uno estos proyectos como de arte van como enfrentando como lecturas o posiciones como políticas hegemónicas, y que también van planteando otros encuentros o posibilidades de buscar como lugares de encuentro, por ejemplo, tomando el tema de no sé cómo se llamaba esta artista que se pinta, se voltea como wow. Saskia Calderón. Ajá, o sea, no sé, me parece como súper interesante como también hay esos cuestionamientos también de la identidad, pero también como estos caminos de interculturalidad también, no sé. Me parece que sería chévere como ver cómo enfocar, cómo tener como también estas posibilidades para pensar la interculturalidad, no sé. Porque, por ejemplo, claro, este es el primer encuentro, pero pues la idea es un poco que también vayamos pensando o problematizando, cuestionando como cosas también cotidianas, no sé. Sí, hay muchos que ya estuvimos la vez pasada y que ya nos conocimos, nos presentamos, pero hay alguna gente nueva que también se está sumando y que sería chévere que también se presenten y un poco ver desde nuestros espacios cómo vamos abriendo esa reflexión. Yo tengo, o sea, la pregunta es sobre muy interesante que apuntaste la cuestión del territorio, ¿no? O sea, que cómo esta constitución de identidades tiene que ver con el territorio y no tiene que ver con el territorio, ¿no? O sea, y me parece que este surge muy, muy fuertemente en la obra de Falco, de esta cuestión del territorio y su bandera. Entonces, de un lado, cómo se crean identidades sin territorio, lo que comenta también la Daniela, del territorio de Cayambe, cómo hay una identidad que surge de ahí, o sea, hay una parte especificidad en el territorio, y esta identidad como desterritorializado que propones tú es una especie de postmodernismo que estamos básicamente todos como flotando por ahí en la realidad virtual, ¿cómo se articula este tema? Claro, más que pensar una comunidad como de pertenencia a un territorio, me imagino, por ejemplo, en la obra del Falco y la Saskia mismo se ve ya eso, que son solidaridades, identificaciones, o sea, que no pasan por haber vivido o que te suscribas, digamos, a un territorio porque naciste ahí. No, evidentemente creo que hay unos rasgos culturales, ¿no?, que te acercan probablemente, ¿no?, a un determinado territorio, pero creo que el mismo ejercicio de la Dani de pensar lo transmestizo e incorporarlo también desde el debate del movimiento indígena en el 92 y demás, que te hace pensar, claro, o sea, digo, la Dani está pensando eso porque está hablando desde un lugar de enunciación propio, evidentemente, pero también porque hay una solidaridad y hay una identificación con una determinada problemática, conflicto, ¿no?, que está ahí. Que es súper territorial, que es una tierra, que es todo un sistema de economía basado en la tierra. Por supuesto, pero que me puede afectar a mí también, aunque no pertenezca a esa, o sea, y me puedo sentir identificado con esa problemática y puedo construir una red de solidaridad con eso. O sea, es una cuestión que no pasa, probablemente mucha gente de la misma comunidad de ahí ni le interesa ese tema, y o sea, no pasa por eso. Yo creo que pasa, son como lugares de identificación política, creo que va por ahí, y que puede ser como bien interesante pensar lo intercultural desde ahí, más que desde una cuestión como de clasificación étnica o de pertenencia a un territorio o porque naciste en algún lugar. O sea, creo que vas como potenciando, imaginando esos lugares de identificación política que pueden ocurrir más allá de una pertenencia a un territorio o a una clasificación que además te han impuesto unas políticas de la etnicidad a la final, que te han dicho como cuando te hacen el censo que eres, ¿no? Básicamente, es el blanco, te ponen ahí toda una serie de categorías que uno se queda, y que son categorías netamente administrativas de políticas de la etnicidad que parten de unos sistemas de representación súper construidos que nos tienen a todos normados, ordenados, ¿no? O sea, que ese es el fin. Pero ¿cómo se desestabiliza eso? O sea, no replicas eso, yo no me voy a sumar a eso, ¿no? O sea, ni por ser de Cayambe voy a poner mi indígena, ¿no? O sea, claro, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo cuestionamos también a esos sistemas de representación identitaria que nos ordenan de una determinada manera? O sea, creo que parte también de ahí, y esa es la idea de lo artístico. O sea, yo creo que no lo puedes hacer. Trato de pensarlo, por ejemplo, en el campo de la política cultural, es como, no puedes, porque a la final acaba siempre normando, y el arte desde ese desde ese fuera, desde ese poder, ver eso puede justamente cuestionarlo y desordenarlo, ¿no? De alguna, y mostrarlo, y como hace el Falco con sus acciones, ¿no? Evidencias de alguna forma en algún momento, justamente estos cuestionamientos. Una cosa que no sé, así como para pensar, esto que decías, bueno, por ser de Cayambe, ¿por qué me voy a poner esto? ¿Por qué me voy a vestir como cayambeña? ¿O por qué me voy a vestir? Pero yo creo que sí hay como esta, o sea, yo ahorita traigo un traje bellísimo. Pero, o sea, digamos, claro. ¿Por qué sí ponernos otro tipo? No sé, ¿por qué nos ponemos como otros trajes que son tal vez más cercanos, o creemos, sentimos más cercanos que ponernos tal vez una falda Cayambi o qué sé yo, digamos, en mi caso, pues no sé, todos tendrán de alguna manera algún tipo de relación que me pide con, no necesariamente con pueblos indígenas, pero también con otros pueblos, cinco. No sé, pero a mí sí me parece como que, por ejemplo, si te pones una falda Cayambi y te ven en la calle un Cayambe, te dicen, bueno, que te disfrazaste. Porque partes del estereotipo, porque claro. Si yo me pusiera, probablemente no habría esa mirada. Y es porque tengo un signo en mi piel que me marca como que yo fuese indígena, ¿no? O sea, si yo me pongo la falda y la camisa y nadie me va a regresar a ver, probablemente a ti sí. Pero estás partiendo de la construcción de un estereotipo, ¿no? Entonces, o sea, vamos ahí a lo, claro, a lo problemático. Yo me acuerdo unas chicas, no sé si conocen estas chicas Araguro, que son metaleras, que hacen heavy metal, que son una máquina, y hacen metal en quichua, ¿no? Entonces, o sea, ahí vas viendo como esas formas de discriminación en la propia comunidad, ¿no? Araguro, mujeres, ¿no? Cantando metal. Y, o sea, con alguna, creo que mantienen su falda, pero se ponen camiseta de rockeras, ¿no? Y cantan en quichua. Entonces, ahí opera como, digamos, toda una triple forma de discriminación, ¿no? Contra porque normalmente debería estar vestida como le dictan, digamos, sus tradiciones ancestrales, pero no. O sea, ahí está pasando otra cosa. Entonces dices, ¿qué le permite cantar el metal o qué le permite expresar el metal que quizá la canción, no, digamos, de su propia cultura no lo hace? ¿O qué tipo de identificaciones están operando ahí? O sea, hay otras cosas que hay que analizar, digamos, más allá de esas representaciones estables que ya nos dictan unos ciertos lineamientos de lo que debe ser, ¿no? Esa identidad. Añad. Quizás ahí una sí. Que puede ayudar para seguir pensando en lo que ustedes están diciendo, que es este concepto de la antropología que es el pasar por. Entonces, ¿quién puede pasar por qué? Es decir, claro. ¿Quién puede pasar por otavaleño? ¿Quién puede pasar por afrodescendiente? Entonces, nunca es un proceso lineal, sino que hay personas que pueden pasar por, si es que cambias tu estética. ¿No es cierto? Si es que la refinas tu estética, sea para arriba o para abajo, digamos, ¿no? Más formal, más informal, más indígena o más mestiza o más occidental. Pero como hay una marcación, hay marcaciones racializadas de los cuerpos, y entonces esa estetización de un cuerpo nunca va a ser igual para unos y otros. Y ahí lo que tú dices, hay personas que van a poder pasar por y que van a poder adoptar una estética que representa un grupo y otras que no. Y quizás en lo afro es más, estoy pensando en un ejemplo afro en el norte, ¿no? En los Estados Unidos, es más fácilmente ilustrable el concepto. Y entonces, una persona afro que quiere blanquearse, puede hacerlo, digamos, el presidente Obama, ¿no es cierto? Su ir a una universidad como Harvard, a pesar de ser migrante, de, ¿no es cierto?, del África, etc. Sin embargo, él va a seguir siendo afro, independientemente de su carrera, su presidencia, su casa, porque hay un color que lo define como tal, por más que él se vista como una persona considerada como blanca. Esa marca que tienes en el cuerpo, que dices tú, que es la que, claro, todos los productos que tienes ahora y te tratan de vender para, ¿no? Y las cirugías y demás para parecer menos afro o menos indígena, ¿no? O menos chino, o lo que fuese. Una preocupación que yo tengo siempre que se habla de esto, la interculturalidad, es a partir de la subalternidad de las subalternidades, ¿no? Porque si podemos estar pensando en términos de subalternidad, de discriminaciones entre blancos, indígenas, un tema que no sé, que es también observable, es las discriminaciones, como lo habíamos mencionado en algún momento, desde grupos que pueden parecerse o que se pueden creer como tener mayores visibilidades que otros. Y esos son los etcéteras, ¿no? O sea, hay pueblos que pueden considerarse como más privilegiados que otros, dentro de la subalternidad, de los subalternos de los subalternos. Por ejemplo, las naciones quechuas, quichuas, aymaras, que tienen un rango, andinas en general, que tienen un rango mucho mayor que las albáticas, ¿no? Y eso no es tampoco colonial. O sea, esa es una categoría que también es algo que proviene mucho antes de la colonia. Casualmente, si es que iríamos por la selva en algún lado en el Perú, podemos encontrar pueblos que tienen cuentos de matar al Inca, y que son cuentos muy antiguos. Es lo que nos lleva a pensar una cosa que es muy interesante, que es esta categoría, que es pensarlo colonialmente, ese tipo de relaciones. Y también pensar colonialmente con ese concepto, como pensamos que lo binario es también colonial. Puede ser o no puede ser, es una gran discusión. Pero cuando nos estamos refiriendo a esa división, no tenemos muchas palabras para poder entender desde originariamente esta complejidad, ¿no? Por ejemplo, si es que pensamos la relación entre yo y otro, desde la aymara es como cara, tara, ¿no? O en guaraní es como caray, para decirle a un blanco, pero siempre es como en una contraposición binaria. Una cuestión de discusión es en qué momento pasó eso. ¿Es colonial? ¿Es precolonial? Si estamos pensando la relación de Inca con las relaciones con los pueblos amazónicos, nos da una relación de que tampoco había como un sentimiento muy intercultural entre ellos, ¿no? Entonces, ¿se habrán reproducido esas relaciones incarias después en la colonia o se habrán perfeccionado? Empezó con lo colonial, claro, esa es tu pregunta, ya era, claro. Creo que también son, o sea, pueblos donde la transmutación es algo normal, ¿no? O sea, hay estas imágenes de Huamán Poma donde el Inca visita los Dantis, ¿no? Toda la zona amazónica y en forma de otorongo, ¿no? De jaguar. Mismo Arguedas, ¿no? Creo que en varias de sus novelas hay personajes que en un momento se bajan, ¿no? de esta nota literaria y se ponen a jugar con un perrito, ¿sí? Y van al suelo y están constantemente mutando. O sea, en Bolivia, por ejemplo, es súper curioso los callahuayas que son como médicos, ¿no? Y que se dice que mismo en su identidad sexual y cómo ejercen su sexualidad está ligado a ciertos peces que tienen varios periodos donde en un momento son machos, en otros momentos son hembras, en otro, y así tienen esta constante, digamos, mutación. Y yo creo que eso, ya aterrizado a un poco a lo que nos lleva acá, es porque hablabas un poco vos de cuando no hay territorio y que por una, se pueden decir, por una red de semejanzas, por varias razones, te identificas con alguien, ¿no? Yo creo que ahí va una cuestión del lenguaje, ¿no? Una necesidad de un momento que territorializas algo, mismo si, no sé, los quichuas que bailan Inti Raymi en Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, y hay mucha gente que puede remedar porque se identifican de alguna manera con ese religarse, ¿no? A una práctica. Entonces, yo creo que ahí sí hay un ejercicio como de complementariedad, pero que pasa por el hecho de territorializar estas semejanzas que se ven, y ahí la necesidad del lenguaje, ¿no? en los humanos, ¿no? de apropiarnos de lenguajes, de crear códigos y de, y a eso de darles concepto, ¿no? Llenarles de un porqué, de un sentido. Cuando yo creo que en Occidente, salvo la costumbre del carnaval quizás, que es donde hay esta cuestión de darle la vuelta a las cosas, sin más de ahí, no sé, es como que tiende más bien a la linealidad, a que siempre eres de una forma, hasta la vida eterna, ¿no? Entonces, en eso, confrontación, diálogo, creo que hay un montón de matices, ¿no? Y verlos en esa dimensión compleja, ¿no? Que tiene. Bueno, lo femenino y lo masculino es absolutamente, está presente en todas las culturas ancestrales. Sin embargo, hay una operación en Occidente que pone la primacía de lo uno por encima del otro. Entonces, esa es la complejidad, ¿no? Entonces, me parece que sí, en ese aspirar al diálogo intercultural más equitativo, o quizá en esas cosmovisiones hay una fluidez, hay una forma de ese relacionamiento que podría ser que el otro se sobreponga, pero no necesariamente como unas relaciones de poder o de supremacía, sino como parte de un ciclo vital, ¿no? De las propias leyes del cosmos y la naturaleza, más no pensando en el dominio, en la imposición, o parecería que hay otras lógicas ahí que están como por fuera de esos, de la construcción más occidental, que en determinado momento se vuelve muy, sí, muy de relaciones de poder. Claro, como con una historia que está marcada por relaciones de poder y todo esto, cómo el poder, cómo intentar cómo configurar y construirse a uno mismo en esa, con una conciencia del respeto al otro, pero no solo del respeto al otro, sino de, pues, a ver cómo creamos nuestras relaciones entre pueblos, entre personas, en la cotidianidad, o sea, y no solo, o sea, la posibilidad de construirse uno mismo. Yo creo que ese es como, yo siento una necesidad, ¿no? No sé si todos ahí están sintiendo lo mismo, pero... También siempre me pregunto, la academia misma, ¿cómo hace estas conclusiones de poder? El arte mismo, o sea, los espacios de la academia, ya es un espacio de poder, claro que sí, el arte siempre... Siempre me pregunto, o sea, el rol del artista como alguien que puede tener un poder sobre otros, los no artistas, por ejemplo, o el sentido de activar arte en la comunidad, ¿para quién es ese arte? Siempre estamos capitalizando, o sea, inevitablemente, cualquier producción de contenidos que hagamos, ya sea material, ya sea simbólico, ¿cómo lo estamos capitalizando? Entonces, muchas de las veces también sí me provoca este conflicto, o sea, uno... tiene una causa, se inscribe a una causa donde otras personas ya están inscritas, pero hasta qué punto en verdad cosas como esto, o sea, más allá de la capitalización en el circuito artístico, en verdad están aportando a abrir estas otras posibilidades de construcción hacia una problemática tal, hacia una problemática ya que está más allá de uno. Yo estoy muy interesado ahorita, bueno, un poco sobre este tema, en todas esas prácticas ritualicas, simbólicas, más allá del mundo artístico. Por ejemplo, ustedes en una presentación solo les muestro unas imágenes, por ejemplo la marcha de las mujeres amazónicas, o sea, toda esa potencia de movilización, toda esa identificación desde la territorialidad, desde la ancestralidad, desde la relación ya de vida, directa de vida. Estos gestos a mí, la verdad, me interesa mucho. Todo lo ritualico, lo simbólico, todas estas ceremonias, toda la estética que hay ahí, toda la condición directa con la vida misma, con lo simbólico, con lo ancestral, lo tradicional. ¿Por qué decimos el arte es por aquí, lo simbólico es por acá? Hay límites que también son ejercicios de poder, finalmente, para mí. Eso era un comentario nada más que quería hacer. En el oscurito. ¿Alguien más quisiera decir algo? No, a ver. Yo me interesaba este tema del Bienal de Artes Vígenes. Porque, sí, o sea, si conoce de cómo funciona esto y cómo era, porque sí que estuve en eventos similares en Canadá, o sea que en Canadá hay una reclamación pues de identidades, de territorios, pues que el movimiento I Don't Know More, ¿no?, que era un buen ejemplo de esto. Y ahí hubo pues unas muestras muy interesantes, o sea, muy interesantes, de arte que se autonombra indígena, que está veniendo de los pueblos originarios de Canadá, y que realmente eran, o sea, a mí me pareció muy chévere este espacio, donde estamos hablando desde un cierto punto de vista, juntamos nuestras voces, desde nuestras diferentes comunidades, de hablar, pues finalmente se habló de muchas cosas, ¿no?, que no era todo hablar. Pero me pareció se problematizó mucho también en Canadá, ¿no? O deberíamos hacer esto, o sea, ¿qué es indígena? Todas estas cuestiones. Pero finalmente había una visibilidad que este aportó y una posibilidad de juntarnos y hacer masa y una posibilidad de producción también de arte hacia sectores muchas veces ignorados, que me resultó interesante, ¿no? Entonces, solo quería, qué pasó aquí, cómo era. Yo también, bueno, compartiendo un poco lo que tú dices, justo coincidió que hace un par de días me mandó un amigo investigador unos links a una bienal maravillosa en Australia, justamente de prácticas muy enganchadas con todas las cosmovisiones indígenas australianas, ¿no? Y obviamente ahí hay un mapa que está por construir con territorios como nuestro, con Canadá, con Australia y eso. Y lo que más me impresionaba es como hay toda curadores, artistas, o sea, hay toda una estructura universitaria, museal, que promueve esa línea. Bueno, y promoverán también, hay muchas otras líneas en Australia, ¿no? Hay como otro tipo de bienales más mainstream también, pero esta es poderosísima, potentísima, y con unas discusiones y unos artistas y una... Sí, es impresionante. Yo no sé qué pasó, quizá esa es como una buena reflexión para el Ecuador, ¿no? Que obviamente, o el área andina, no solamente Ecuador, que hay algo que pasó en prácticas artísticas que no todavía, creo que hay igual muchas cosas súper interesantes, pero que no logra ese encaje más institucional, más discursivo, más... Pero son como eventos muy parecidos a estos de Canadá. O sea, realmente son unas plataformas súper interesantes y de mucho, de todo, ¿no? Yo tengo mis críticas con la Bienal Indígena que he visto acá, la organizada. Hubo uno porque, acá, ¿no? Sí, justamente, la que yo vi, que fue hace, creo que 2 años, en el Ichimbía, que fue la sede, a mí personalmente me pareció que la obra era muy comercial, o sea, había como una obra de muy poco... contenido. De muy poco, no sé, ambición en todos términos, porque era muy comercial, ¿no? Y obviamente eso tiene todo su circuito y eso, pero... Me parece que hay un terreno para explorar que todavía no está siendo explorado acá en el Ecuador. Y había obviamente cosas lindísimas también, pero sí, tal vez faltaba como también el espacio teórico, el espacio también más crítico, más como para eso que vaya construyendo de una manera más sólida. Claro, no sé, o sea, investigaciones, por ejemplo, o sea, a excepción de lo que tú has trabajado, creo que no hay mucho más, ¿no? Hace falta, ¿no? Curadores indígenas, además. Claro, porque... Claro. Nos hace falta mucho más producción de conocimiento de claro. De sí, claro, eso sí que hay. Claro, claro. Pero aquí dices también es, digamos, quizás esos discursos que mediaron esa bienal, tal vez, es el problema. O sea, ¿cómo se construyó eso, no? O sea, esa producción de ese discurso justamente de... ¿Qué podría construirse como una bienal indígena? Es lo que está faltando pensar, pues, porque, ¿no? O sea, decir, todos somos indígenas, o sea, de pasa esto. Así que en tu teoría de la identificación política, ¿no? O sea, pero claro, claro. O sea, esta, Este y era somos la, también, ¿no? Que está bueno meterse, porque esta era la octava trienal del Asia-Pacífico de arte contemporáneo. Pero claro, había artistas de Papua, de Nueva Guinea, de Fiji, de las Islas Solomón, de Vanuatu. O sea, es otro mapa. Totalmente otras geografías con unas propuestas bellísimas. Yo creo que tenemos que entrar más en contacto y diálogo con esos otros territorios y esos otros artistas. Porque obviamente hay cosas acá potentes que también están pasando. Y si hace 2 años toca el Bienale otra vez, ¿no? Pero a mí sí me parece que además era una bienal financiada, creo, por el mismo Ministerio de Cultura. Yo recuerdo las mesas que hacíamos en ese tiempo ahí, que estaban haciendo unas mesas de políticas culturales, pero tengo toda la seguridad que estaba financiado desde ahí y con una lógica bien de inclusión, de que también los indígenas tengan su bienal, un poco así, ¿no? Entonces creo que el discurso no estaba ahí bien pensado, ¿no? O sea, claro, digamos, esa sensación a mí me quedó de esto, o sea, que en realidad no había una reflexión más allá. Sin embargo, todos somos indígenas, puede crear una nueva forma de homogeneidad. Claro. Entonces hay que estar como muy atentos a no dar dar el círculo al otro lado y volver a reproducir lo mismo, que es una alerta que nos hace Bourdieu, por ejemplo, desde la sociología. Entonces pensamos que estamos haciendo algo completamente radical, sin embargo volvemos a reproducir desde otra posicionalidad lo mismo que estamos confrontando. Entonces no sé si esa sea, desde mi trabajo, esa no sería una salida, excepto, no sé, como para explorar los límites, ¿no? Porque además no es real, y acuérdense, hay una serie de problemas desde la multiculturalidad, y hay muchos escritos sobre eso, como el color blindness, ¿no? La imposibilidad de ver colores. Entonces las personas que te dicen, yo ya no distingo, para mí todas las personas somos iguales, yo soy neutral, yo no veo las diferencias. Es el mismo, la misma racialización del otro lado. Por eso yo planteo el transmestizaje. Eso es. De acuerdo. Claro, y por eso decíamos también que lo intercultural está en justamente no obviar ese conflicto y no, claro, porque si el conflicto está ahí, la diferencia está ahí, siempre se va a producir esa diferencia. O sea, eso es lo que en algún momento, o sea, quise decir eso, ¿no? Pero lo que no quiere decir que, claro, esa diferencia solo se construye en base a una representación de un territorio, ¿no? Sino que se pueden dar otras producciones de esa misma diferencia desde justo la identificación política, la solidaridad, de esas otras cosas de las que hablábamos, ¿no? Pero claro, o sea, el conflicto y la diferencia van a estar ahí siempre, y eso es lo que no hay que olvidar cuando hablas de interculturalidad, sino caes, como dice la María Amelia, en lo multiculturalista, ¿no? Claro. Y fin, creo. Chan. O sea, no, pero... bueno, perdón por haber llegado tarde. Bueno, gracias por su espera, no, perdón. Sí, gracias por su espera y su paciencia. Y bueno, es muy interesante todo lo que están hablando. Debía haber sido muy interesante lo que se ha visto. Pero creo que desde nuestro lado orgánico, con todo lo que hacemos, con lo de la performance, con lo del el sentir, fue muy mágico esta... Yo creo que es muy mágico esta deconstrucción de la colonización en la que vivimos y recobrar, como en otras cosmovisiones andinas que se trasladaban a vivir en comunidad de más amor, como lo que nosotros tratamos de proponer con la Pacha. Y es muy mágico, y cuando nosotras presentamos esta performance en Valparaíso, que fue el Cuyay Pichay, que fue la fiesta del amor, era tan mágico ver cómo en otros contextos la gente igual fiestaba con nosotras, igual disfrutaba de nuestras flores, de nuestras semillas. Y es muy mágico, es muy mágico. Y lo que se está proponiendo ahora con el transmestizaje era como mostrar estas absolutas posibilidades en las que vivimos. Como estoy totalmente de acuerdo con Marimelia de que, o sea, por más que quisiéramos, no podemos ser iguales. O sea, nosotras que nacemos con un falo o mujeres que nacen con senos, entre nosotras no podemos ser iguales, pero sí podemos vivir en una unidad. nosotros, o al menos yo no creo que haya una equidad, sino una unidad. Y en esta unidad van a haber un montón de contrastes, un montón de matices. Y creo que esto es lo del transmestizaje, lo de las comunidades y las unidades, ¿no? Entonces, es muy mágico eso. También es lo que un poco decía María Fernández, que es la matriz, digamos, globalizada y hegemónica, es obviamente monoteísta, patriarcal y tiende a eso, ¿no? Y academicista y logocéntrica también. Entonces, sí, luego falo, y capitalista, y que puede ser del otro ismo, o sea, que son estructuras que al final creo que son muy semejantes, ¿no? Pero una pregunta de pronto para la selección de obras que hizo el Falco, es justamente si en la dimensión que ofrece la ritualidad, y este hecho es el que territorializa estas solidaridades, estas semejanzas, para poder identificarnos y hablar desde el nosotros, porque después hay toda la construcción del individuo, ¿no? Que yo respeto mucho al individuo, no imagino un nosotros sin un yo o un tú, pero justamente, o sea, esta mediación de las relaciones humanas y de las relaciones con la naturaleza, un poco de lo que vean ustedes, o sea, en esta festividad ritualizada y las varias formas de ritualizar, ¿Cómo le ves a eso desde, por ejemplo, desde tu práctica y un poco desde las obras que te llamaron la atención? Una buena pregunta y gracias. Estoy un poco... A ver, a mí me conflictúa mucho el lugar autoral, me conflictúa mucho un lugar tan moderno y tan de poder el lugar autoral, o sea, siendo autor. Me conflicto. No puedo dejar de ser autor, o sea, no puedo dejar de expresar mi individualidad, pero me interesan mucho las prácticas. O sea, yo ahora estoy haciendo performance, antes estaba haciendo más arte relacionado con comunidades, arte relacional y todo. Me interesan mucho las prácticas en que el otro también no solo se vuelve este ente pasivo o este ente que recepta los contenidos y tiene que apreciarlos y tiene que valorarlos, sino que también se vuelve un trabajo conjunto, una coautoría, una colaboración, la reciprocidad, o sea, y dentro del mundo andino, por ejemplo, ese sentido de reciprocidad, de solidaridad, de la minga, por ejemplo, y del beneficio, o sea, todos trabajamos, pero el beneficio no se queda en una persona, el hecho mismo de apoyar, de estar ahí, ya es un beneficio individual, humano, espiritual. Qué importante es la ritualidad, la reciprocidad, el generar espacios simbólicos comunes, espacios de encuentro comunes, más allá de que tú eres el autor, tú eres como este espacio, un poco a lo que está deviniendo este espacio, más allá de tú eres el autor y tú estás como sobre los otros, todos somos autores y todos nos estamos beneficiando de eso, y en eso, o sea, se ha dado mucho a través de lo simbólico, de lo sígnico, de lo ritualico, de una comunión más allá de, o sea, una comunión y no solo como para el evento artístico, eso también me interesa mucho, bueno, el evento artístico nos lleva a esto, una comunión en la comunidad mismo, en el día a día. Esa, por eso un rato enuncié y mostré, esto es de otra participación que tuve, que hablaba sobre el compromiso social del arte, como del activismo y tal. Entonces a mí me interesó hablar mucho desde manifestaciones simbólicas, comunitarias, en que el beneficio va más allá de para una sola persona, para un solo actor, el beneficio y la capitalización. Entonces yo creo que formas como del performance en el cuerpo, en la puesta en escena, en la puesta en riesgo, en lo ritual simbólico, es interesante porque a mí me ha permitido conectarme con muchas agendas más allá de mi individualidad como artista y más allá de la institución. Porque yo, al ser parte de una institución, de una academia, también estoy participando de unos beneficios, al ser parte de mi condición en general. También estoy participando. Como yo primero me descoloco de esos beneficios para intentar hablar de igualdad y de equidad y de todo lo demás. Creo que un poco en lo que estás diciendo tiene que ver con esos desafíos del diálogo intercultural. En la medida en que, bueno, por tus estudios, por tu formación y todo, vienes como de... Obviamente una construcción muy occidental, autoral, artística, muy del artista individual, ¿no? Y cómo eso es lo que es el diálogo intercultural, cómo te pones tú y tu obra, tú y todas tus herramientas y todo eso visto desde el lado positivo en este encuentro con todas estas otras tradiciones, comunidades, colectivos, y desde ahí se puede gestar algo que encuentra un terreno en común, sin que también cada uno, obviamente, como tú lo dices, tenga también otros intereses que no necesariamente todo se comparte. Entonces es eso, creo que ese es como el gran dilema, ¿no? Y es algo que no es fácil y es complejo, y es, pero creo que de eso se trata el diálogo intercultural, ¿no? Sí, de acuerdo, y por eso estoy encantado de estar aquí y estar con este tipo de construcción y aprendiendo siempre, ¿no? Y bueno, una cosa que yo también siempre me pregunto, que me parece súper compleja, porque todas estas prácticas ancestrales indígenas son en general todavía estigmatizadas, estereotipadas, folclorizadas. Entonces, ¿cómo hay una posibilidad de restitución de esas prácticas? Tal vez el diálogo con lo contemporáneo es una posibilidad, ¿no? Porque, y creo que estas bienales, un poco con sus fallas o con sus éxitos, apuntan un poco a eso, ¿no? Tratar de reubicar esas prácticas con todo el potencial que tienen, ¿no? Epistemológico, político, sobre todo, ¿no? Pero también el cómo, ¿no? Ese es cómo, ¿no? ¿En qué plataformas, en qué debates, bajo qué? La próxima lo vamos a hacer cómo. Así, bueno, pues, viviendo, haciendo. Tras más mestizaje es una propuesta. Creo que lo débil de esta situación es que en sí las comunidades indígenas no están empoderadas de su posición indígena, porque aquí es como, bueno, no sé, no salgo mucho de mi casa tampoco, no sé cómo estoy fuera, pero o sea, es como haciendo un contraste con Bolivia, por ejemplo, que vivimos un tiempo allá, eres como verle a la chola, que la chola es la chola, y la chola está así bien empoderada, y es la chola tratada como, o sea, al igual que todos, y hasta como con un poco de benevolencia. Pero acá es como a la gente indígena es tratada como, o sea, en discriminación, o como en todo. Yo creo que a toda cosa rara. O sea, todos los que somos diferentes a lo cotidiano somos tratados. El miedo genera violencia, y el miedo a lo desconocido, es por eso la gente reacciona así. Entonces creo que aquí con esto de transmestizaje y con lo que muchos estamos haciendo es como visibilizar que las comunidades indígenas también tienen una posición política, también deben ser como escuchadas, no sé, como salirse del ámbito de confort también. Nos estamos siendo que en un grupo bastante diverso, y no sé, me encantaría escuchar otras voces y saber qué es lo que, después de escuchar tantas cosas y de sentir que, no sé, en ciertos casos como que nos tomamos y nos apropiamos de ciertas cosas, ¿qué sienten otros compañeros? Me encantaría escuchar tu voz, Miguel, no sé, ¿qué opinas de esto de la interculturalidad? Bueno. Y vos también te vías sintiendo también, como me encantaría saber qué piensas. Bueno, yo soy de pocas palabras. Bueno, o sea, yo un poco, hablaré un poco de mi experiencia propia, ¿no? Porque, o sea, yo también no soy muy, digamos, teórico, porque yo vengo de una parte más técnica, digamos. Entonces, básicamente, lo diré, te conversaré un poco desde mi punto de vista y de mi realidad, ¿no? Y era lo que hablábamos con el José Luis hace rato. Es lo que me pasó a mí, ¿no? O me sigue pasando a mí desde mi propia comunidad. Entonces, básicamente, allá la identidad, a diferencia de otros pueblos, como decía la semana anterior, es muy conflictiva, y básicamente toda la gente, no hay un concepto de identidad, y básicamente se han despojado, digamos. Y a uno retoma esa identidad a partir de su, digamos, de mi filosofía, digamos, desde mi ideología. Y creo que eso también es, muy complicado, ¿no? Porque, o sea, yo lo hablo desde donde yo vengo, entonces sí es como que muy difícil, pero a la vez creo que hay que caminar, y sobre todo porque Cayambe es un cantón bastante diverso, pero que a la vez está vacío en estas cuestiones. Y un poco te hablo también de donde un poco sé, ¿no? De lo que es el cine. Creo que en el cine, lo que tú hablabas, creo que hoy hay nuevas voces, digamos, nuevas voces de contar historias, y creo que hay diversas, y hay grandes amigos que han hecho diversos, digamos, cortos, animaciones, que creo que ya un poco están, digamos, dando ese punto de vista de los pueblos, digamos, pero no sé hasta qué punto, porque creo que para que sea un cine de los pueblos, digamos, creo que también debería tener, creo que, una estética propia, a partir de una estructura muy propia, y ahorita básicamente es como que estamos replicando, digamos, un poco de lo estándar, ¿no? Y entonces creo que estamos recién sembrando para esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de un poco de, digamos, de nuestro lenguaje propio, pero que tenemos como que un gran campo para explotar, ¿no? Entonces creo que a partir de este puede un poco fortalecer también esto de la identidad, de la multiculturalidad, y de lo que ustedes hablaban. Creo que cada cual tiene su punto de vista diferente, ¿no? Creo que yo no, como decía, no cacho mucho de cuestiones teóricas, entonces como que cuando hablan de ustedes de autores, yo estoy perdidazo, sí. Entonces, básicamente es eso, ¿no? De mi experiencia, ¿no? De que yo vengo de un pueblo que aquí en Ecuador es como que también un poco se generaliza mucho, ¿no? A los indígenas afuera, sobre todo afuera, nos ven como que indígenas, nos generalizan como así, no sé, Otavalo, no sé, pero que hay muchos pueblos quichuas que tienen realidades sociales, económicas muy diversas, ¿no? Y es como los cayambes, que los cayambes son bastante, yo he oído algunas notas, y desde lo que alguien hablaba un poco de la jerarquía también, ¿no? Y todavía se ve, y parten también, digamos, en la CONAI, así, donde los cayambes, o sea, no tienen tanta voz, digamos, o sea, es como que algunos pueblos tienen más jerarquía por su historia, por su tradición, digamos, entonces sí hay todavía, digamos, esa exclusión, ¿no? Desde nosotros mismos también, creo que es un buen punto también para topar y hablar, ¿no? Eso. Laura. Laura era Paulina. Ah, Paulina, perdón. Ajá, ¿qué les puedo decir? Yo igual no soy muy, muy académica, ¿no? Para mí, o sea, la interculturalidad, o sea, en sí, creo que ni como indígenas no lo practicamos. O sea, es un concepto más de nosotros, yo digo así, porque todos estamos que la Pachamama, que la interculturalidad, que todos vivimos en paz y así, pero la verdad es que no es así. Hay otras realidades entre indígenas mismos, uno es más, otro es menos, y siempre ha habido esa discriminación, creo que también es desde mucho antes, ¿no? Entonces, el concepto de interculturalidad también a veces nosotros la gente misma le ha tomado como que solamente es indígena, lo intercultural es solamente indígena, y no somos, digamos, tan incluyentes, o sea, están los afros, están los montubios, o sea, están todos, ¿no? Entonces, es como que mucho la interculturalidad siempre se toma desde lo indígena nada más. No sé, o sea, me parece esto algo muy muy interesante lo que estamos hablando, y es también un poco para pensar, ¿no? Uno, hay muchas cosas que como indígena también, no sé, no está de acuerdo, ¿no? Puedo estar en algunas cosas de acuerdo con ustedes, en otras cosas no me parece. Al fin y al cabo, todos es como que nos agarramos del tema simbólico también, ¿no? Entonces, parte también de uno. Entonces, es como decir, al fin y al cabo, yo tengo raíces indígenas, a pesar de que soy mestizo, lo que sea. pero tengo esas raíces y es como que, no sé, te mueve, ¿no? Te mueve eso, lo de simbólico, el ritual, lo espiritual, siempre está ahí. Eso, ¿y qué les puedo decir? Yo lo que hago es, trabajo en una radio, lo que yo hago son, digamos, a veces es como, igual en la radio es como que igual te catalogan, ¿no? Porque piensan que eres indígena, solamente, no sé, sirves para una recepcionista o para pasar el té o cosas así, ¿no? Hay gente que sí lo piensa hasta ahora, sí, pero es cuando tú estás ahí haciendo otras cosas, como que a veces la gente también dice, o sea, pero eres indígena y es como que te ven así medio raro. Yo en la radio escribo cuentos, hago guiones y no soy muy teórica. De hecho, creo que está bien, tanto nosotros los indígenas tenemos nuestro propio conocimiento y también, digamos, lo occidental tiene su teoría para probar de que esto es así, esto no funciona así. Entonces, hay cosas que yo no me voy tampoco al extremo, porque hay gente indígena que dice, no, o sea, solo lo nuestro y solo nuestro conocimiento y solo nosotros y nosotros y nosotros. Yo prefiero coger de las dos partes, mi conocimiento también, pero también lo terco, porque al fin al cabo te ayuda y te enseña también, ¿no? Entonces, eso. Yo le veo también un problema grave, esta cuestión del discurso de étnico-racial, del buen vivir, ¿no? Siento que ha prostituido también un poco lo que es la identidad de nuestros pueblos, nuestra misma identidad. Entonces, desde mi experiencia personal, utilizando mi cuerpo como medio político, inclusive hasta mi propia identidad es la que rompo y construyo todo el tiempo, destruir y construir, ponerme en el zapato del indio, del negro, del mestizo, del sambo, del rico, del pobre, ¿no? Creando igual también diferentes propuestas artísticas, es lo que nos ayuda también a interrelacionarnos en lo de la interculturalidad. Pero sí siento una amenaza cuando hablamos de identidad. Siento que han prostituido mi identidad y que han prostituido también la identidad de los diferentes pueblos que hay aquí, bueno, hablando pues de Sudamérica, Ecuador, Quito, o en sí la región andina. Entonces, creo que también es un peligro abarcar el tema como tal, como decía la compañera, en ese aspecto de que sí, el indio a veces también dice, solo nosotros, el negro, el mulato, el mestizo, el artista. Entonces, me parece full importante utilizar nuestro cuerpo como un medio político, donde también destruimos y cuestionamos todo, nos cuestionamos todo el tiempo igual. Y pues eso. Una cosa, personalmente, cuando se conversa y escucho acerca de territorialidad y escucho el tema de pluriculturalidad y todo este discurso del buen vivir llevado, como tú lo dijiste, maltratado también, hay ciertas cosas que trato de por así decirlo, como pugnas que luchan dentro de mí, porque de alguna forma yo soy del sur de Quito, y yo más bien he venido del sur de Quito construyendo todo un discurso y todo un estudio y todo un planteamiento personal mío desde la propia versión que yo tengo. Entonces es loco que de alguna forma en el sur de Quito venimos como construyéndonos desde lo económico, más que desde lo racial, y llega un discurso político en el que nos plantean que la interculturalidad no tiene que ver con lo económico, sino con la raza, con el color, con la etnia, con de dónde vienes, siento que de alguna forma, desde lo personal, un poco yéndome, mi abuela traía indígenas de Ambato para adentro, de Panzaleo, por allá adentro, traía ellas indígenas de allá, y mi abuela estudió solo hasta tercer grado, también era de comunidades de allá, y ella traía y tiene una casa grande por Guajaló, en la cual tiene como cuartos, son como en cada piso son cinco cuartos, y tienen un baño ahí, y ella traía indígenas siempre. Yo toda la vida viví así, conviví con ese, con esa identidad, y traía y le decía mamamiche, mamamiche, mamamiche, mamamiche a mi abuela, y yo siempre veía a los indígenas que le decían como yo le decía a mi abuela, mamamiche, y era como normal para nosotros convivir en iguales, pero sucedía que ellos venían a trabajar, venían a trabajar con mi abuela, y obligados tenían que en la noche irse a estudiar. O sea, todos. Y ahora ya todo lo que ya son nietos, ya son abuelos, y ya son un montón de gente que ya pasó esa generación, que ya son grandes, y aman a mi abuela, y tienen un montón de cosas. O sea, mi familia tiene como súper conexión bastante ahí. Y por otro lado, la nota en la que simplemente igual convivía con procesos de pluriculturalidad, que después vengo a reconocerlos como procesos. Cuando me dicen que esto es un proceso y que esto es porque te llevas con el indígena y porque estudié con amigos indígenas, porque, qué sé yo, porque mi vieja, puta weón, se llevaba súper bien con los indígenas que vivían más allá de mi casa de la verdulería, y yo jugaba con niño, pero era normal para nosotros. Más bien era una cuestión más económica. Y claro, y lamentablemente ya se vienen a plantear estos códigos, ¿no? De que, claro, que somos ratas, ratones y rateros, donde nunca somos eso y nunca seremos. O sea, vemos de todo y no somos ratas, ratones y rateros, ni como esta mirada súper... no sé, a veces es medio ambigua para mí, nos ve. Y luego nos vienen, claro, y nos inculcan esta nota, ¿no? De cómo hacer barrio, de cómo hacer un barrio intercultural, de cómo hacer una vaina así. Siendo que tenemos procesos económicos desde en el mayorista. Tú nombrabas San Roque. Yo me metí bastante con el mayorista, y en el mayorista hay procesos mucho más culturales en toda su extensión, no sé, que no estás priorizando, sino más bien estás recogiendo todos los testimonios de la gente para construir algo nuevo. Y así voy con las canastas. El proceso de las canastas, ustedes deben saber, son 200 familias que se reúnen en promedio de 180 a 250 familias semanalmente para entre todos reunir una canasta solidaria, que le llaman de alguna forma, y es una canasta de 24 productos. Y eso realmente viene desde dónde, viene desde Riobamba, que alguien le propuso eso a un grupo de madres en el barrio de por arriba de Bujaló, la lucha de los pobres, propuso reunirse entre un grupo de madres y decir, vean, nos están enseñando ya hace rato los profesores del INFA que les demos de comer a los guaguas bien. Y las madres dijeron, sí, pero no sabemos cómo es de darles de comer bien. Entonces les cogieron a los profesores, fueron a comprar con ellos, y en grupo comenzaron a comprar, y ahora son 200 familias en el mayorista. Y eso nació también teniendo como experiencia de los indígenas de Riobamba. Entonces, de alguna forma, así ya van 15 años, 12 años, perdón, y que no vamos a dejar que entre. Yo voy 5 años con mi familia en las canastas, y como la coordinadora dice, no vamos a dejar que entre el gobierno, pese a que muchas veces el gobierno ha querido entrar, no solo él, sino también alcaldes y otros gobiernos pasados, y es por una simple razón que para nosotros es lógica, y es que el hecho no se da para que venga y que entre el gobierno y que nos ayude, sino que todo el mundo dice, si es que entra el gobierno, va a mandar gente que trabaja y que viene a hacer su trabajo, pero no que realmente necesita para sus familias. O sea, que se la monta desde las 5 de la mañana a los sábados hasta las 9 de la mañana y ves de todo. Entonces, y es una propia construcción social donde ves de todo, el negro, el indígena, el cholo, lo que sea, pero nunca te pones en eso, sino hasta cuando ya estás de alguna forma en una academia y comienzas a teorizar respecto a estos poderes de relación, y dices como, en serio, ¿por dónde voy? Por el lado económico que estaba como mi vida llevado a construir lo étnico, como es lo procultural, o a través de lo étnico, o sea, ¿qué es, le veo más poético a veces, así como qué me aceptan más en mi criterio, así. Entonces, nada, son cuestionamientos que tengo ahí. Bueno, yo soy Paulina, soy de una comunidad de Cotacachi, mi comunidad se llama Quitugo. Es una comunidad pequeña y yo crecí ahí prácticamente toda la vida, ¿no? Llevo viviendo acá en Quito 2 años y para mí la verdad sí ha sido un cambio. O sea, en la comunidad es una vida muy distinta. En cambio acá en la ciudad es una ciudad media loca, pero también se viene a... He aprendido muchas cosas. En sí mi manera de pensar también ha cambiado bastante, ¿no? Desde lo indígena a todo lo que se ve ahora, hay muchas cosas que yo no aceptaba, ¿no? Y no está mal tampoco, porque dentro de una comunidad se vive así, se crece así, y así nos enseñan, ¿no? Pero cuando uno ya sale, se ve otras cosas y dice, o sea, no está mal, o sea, está bien también. Eso y nada más. Qué bien. Trabajo en una radio del gobierno. Soy productora, digamos, intercultural. Soy productora intercultural, soy productora intercultural, pero bueno, o sea, eso es lo chévere también del trabajo, ¿no? Que no siempre solo estoy en las cosas indígenas, o sea, también un poco eso ha cambiado, no estoy solo en indígena, solo en indígena siempre trato de cuando escribo cosas o puedo escribir algo de Imbabura o puedo irme a algo de la, no sé, de la costa o algo de la Amazonía. Entonces, ahí se ve un poco la variedad que hago, digamos, en la radio. Eso. Chévere. Y gracias por, bueno por todos. No. Bueno, yo me llamo Yoko, ¿no? Mejor conocida como La Chacala. Nada, hace algunos años estoy incursionando en eso, en esas cuestiones del performance. Hago fanzines, tengo una banda de punk. Intento actuar a veces también y me considero cuy. ¡Bravo! Eso es todo sobre mí, de ahí es un gusto conocerlos a todos. Y luego quizás con ni el chicha, tiempo limonada, me vaya explayando. Yo que me plateo que soy chicha y limonada. También. Mejor panel. Hola chicos, un gusto. Mi nombre es Michelle. Bueno, me conocen como Michu. Pues yo pues hago algunas cosas. Estudio psicología, soy mesera, soy cantante de blues. Creo que estos espacios me gusta mucho compartir, ya que amplía mi visión de las cosas como yo las vivo ahora. También es muy importante contarles de la parte del blues. Creo que ahorita estoy metida en este mundo, ya que es algo que a mí siempre me ha interesado más ver por la parte, el impacto social que tuvo musicalmente el blues. O sea, cómo la gente negra, se podría decir, tuvo esa persecución y que mediante la música se refugiaron para poder dar a conocer su situación social, su situación a veces de sus estados, de todo, y es muy lindo. O sea, creo que todas las personas que estamos aquí tenemos esas algún tipo de pasión, algún tipo de don, y eso es lo que yo estoy tratando de descubrir, y creo que lo he descubierto mediante el canto. Y bueno, es un gusto. También trabajo en, soy mesera, y también creo que es una experiencia ahí compartir y ver la diferencia de gente en la cual uno se relaciona. Es algo también medio fuerte, o sea, experimentar eso, porque se forja como un poco de carácter. El poder ser tolerante con las otras personas, el poder que te inculquen esa... Yo trabajo para una empresa, una franquicia americana, y es un choque para mí eso, porque es gente que actúa con mucho estándar en cualquier momento, o sea, en todo, o sea, desde cómo se lavan los platos hasta cómo le hablas a una persona, y es un constante lucha, ¿no?, que yo tengo, pero estoy Fridays. Aprendiendo también de eso. Fridays. Ajá. Trabajo ahí, que me ha visto así. Bueno, mi nombre es María Amelia Viteri. Para quienes no me conocen, soy antropóloga cultural. Soy profesora investigadora en la Universidad de San Francisco. También soy investigadora asociada en Flaxo. Mi quehacer es desde la academia hacia las artes, es decir, he estado trabajando cercanamente porque me interesan buscar eslabones en donde lo más teórico o lo que se entiende como cierta producción de conocimiento no se quede en un grupo reducido de personas, sino que actúe en una práctica. Entonces, muy consciente del privilegio que hablaba, ¿no es cierto, Falco?, pero sabiendo que desde ahí es donde yo hablo, es decir, yo no voy a hablar desde otro espacio de enunciación, porque ese es mi espacio, es lo que conozco, Y además, buscando que pensar cómo se construyen los conocimientos, pero ojalá desjerarquizando, si se quiere, como cuál conocimiento es mejor que otro, sino pensar más bien cómo se produce el conocimiento, es algo que siempre ha estado en mi quehacer académico. Las identidades han sido mi tema central de investigación y de publicación. Trabajo en dos geografías, Estados Unidos, sobre todo Nueva York y Washington DC, y acá en Ecuador, en Centroamérica también, no últimamente, y trabajo mucho desde los estudios queer, y me interesa mirar cómo las identidades están imbricadas. Y entonces, como por ejemplo en una persona migrante, ¿cómo cambia tu experiencia de migración y el impacto si es que eres mujer que hombre, si es que eres centroamericano que estadounidense, si es que tienes un estatus documentado que no, si es que eres indígena, afro, si es que eres gay, lesbiana? ¿Cómo impacta eso tu bienestar y tu experiencia, digamos, migratoria? Entonces, en ese aspecto trabajo fronteras y territorio, pero no solo territorios como geográficos, sino desde el cuerpo. Y estoy trabajando en Cotacachi. Tenemos que hablar contigo, Claudia. Trabajo, una de mis investigaciones actuales es con los estadounidenses residentes en Cotacachi. He venido trabajando mucho migraciones sur-norte. Y ahora me interesa mucho mirar el otro lado, como migraciones norte-sur. Y en algún momento hacer un artículo que mire esas dos rutas, similitudes, diferencias y nuevamente impacto, ¿no? En las personas como tales. Eso, y gracias por la invitación. Me encanta el proyecto, me parece fabuloso y poder aprender, ¿no es cierto?, de todos estos otros conocimientos. Pues, yo me llamo Alejandro. Acabo de llegar. Y me trajeron directo para acá y me parece interesante el espacio. Está bien bacano. Como, pues hoy por lo menos que llegué me dio a pensar varias cosas que no habría pensado, pues, de no haber venido aquí. Y pues eso, acabo de venir con Yoko y bacano, sí. Lo despojé. Yo soy Emi. Me encantan los temas de género. Todavía mi tema de investigación es la feminidad y saber cómo se construye. Soy parte de un colectivo de dos que se llama Transmit, y todas estas fronteras me interesan mucho, todo lo que es trans. Y me interesa explorar lo trans como habitar muchos lados de una frontera. Y también trabajo en el arte actual, en el Project Room, y me gusta la fotografía. Sí. Uno, y se acabó. Dos. ¿Yo también? ¿Tú estabas el próximo? No. No. Estuve en el otro. me llamo Iván Martínez. Soy fotógrafo, diseñador y antropólogo en formación o de formación. Soy guayaquileño, vengo viviendo en Quito y fuera del país estoy viviendo un tiempo. Me he involucrado con el tema de juventud en Quito y en España. Además tengo un colectivo de artes que trabaja el tema de identidades, culturas, artes en la ciudad de Riobamba. Y tenemos un proyecto un tanto ambicioso de salir de las ciudades principales y irnos a las comunidades y a los pueblos que necesitan también el tema de visibilizarse en temas de artes y también llevar arte de allá. No se sabe lo que se hace en otros lados, y peor, ellos conocen algunas cosas que se hacen en los lugares donde se centran las artes y las culturas. Estoy aquí porque la estoy acompañando aquí a la Cintia, que me pidió que la acompañe, y me interesa mucho el tema de las artes. Estoy vinculado a las artes y a las culturas desde 1999 y seguiré de largo. Fuerza. Y ya vamos a terminar con nuestro anfitrión. Sí, en serio. Oh. Bueno, hola, yo me llamo Iván. También soy Iván, Iván Terceros. Hago como que varias cosas y muy, muy enredadas al mismo tiempo. Y bueno, ellos lo saben ya que estamos muy cerca acá, yo tengo como una oficina por allá arriba. Y el tema de la interculturalidad para mí es una cosa extremadamente vivencial. Soy boliviano, he vivido en Bolivia hasta, bueno, entre el Perú, Bolivia, bastante. He colaborado, trabajado como muy intensamente para el gobierno de Evo Morales, hasta un momento en que ya me molesté y me vine. Y también por muchas de esas tensiones y conflictos que hay fuertemente con eso. Entonces, es como una relación también muy intensa este tipo de debates y este tipo de problemas sobre la interculturalidad, sobre las luchas indigenistas, sobre el indianismo, porque básicamente he crecido con él y he peleado también por él. Pero bueno, acá estamos trabajando en esta cosa del Media Lab, dando una idea, un sentido de más participación, de más diversidad, de gente que trabaje sobre temas sociales, de tecnología, de arte. Aún no tenemos completamente definido de qué trata el proyecto, de qué va. Estamos intentando generarle esta identidad, va poco a poco, esperamos de que surja. Tenemos un espacio aquí como un poco grande, que gracias a que está desocupado lo tenemos. Entonces, y bueno, la siguiente semana estamos también llamando una reunión un poquito más temprano, que es a las 5 de la tarde, para hablar sobre qué podríamos hacer con el espacio. Si es que alguien también tiene ideas de qué le gustaría hacer acá. Tenemos un espacio bastante grande y lo que necesitamos es como ideas y dinamizarlo más. Entonces, bueno, estamos invitados todos. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias, Dani, también, porque la idea de Dani es muy interesante, este concepto que propone. No, me encanta mucho el transmestizaje. Gracias, amigo. Bueno, entonces...